Capítulo 7. Manifestaciones después de la muerte. Acabamos de seguir al espíritu del hombre a través de las diferentes fases del desprendimiento, sueño ordinario, sueño magnético, sonambulismo, transmisión de pensamiento, telepatía en todas sus formas. Vimos su sensibilidad y sus medios de percepción aumentar en razón del aflojamiento de los lazos que lo prenden al cuerpo. Vamos ahora a verlo en estado de libertad absoluta, o sea, después de la muerte, manifestándose al mismo tiempo física e intelectualmente a sus amigos de la Tierra. No hay solución de continuidad entre estos diferentes estados psíquicos. Ya sea que estos fenómenos se den durante la vida material o después, son idénticos en sus causas, en sus leyes y en sus efectos. Se producen según modos constantes. Hay continuidad absoluta y graduación entre todos esos hechos, desvaneciéndose así la noción de sobrenatural, que, por mucho tiempo, los hizo sospechosos a la ciencia. El antiguo adagio. La naturaleza no da saltos se verifica una vez más. La muerte no es un salto. Es la separación y no la disolución de los elementos que constituyen al hombre terrestre y el paso del mundo visible al mundo invisible, cuya delimitación es puramente arbitraria y debida simplemente a la imperfección de nuestros sentidos. La vida de cada uno de nosotros en el más allá es la prolongación natural y lógica de la vida actual, el desarrollo de la parte invisible de nuestro ser. Hay concatenación en el dominio psíquico, como en el dominio físico. En los dos órdenes de apariciones, ya sea de los vivos exteriorizados, o de los difuntos, es siempre, como vimos, la forma fluídica, el vehículo del alma, reproducción o antes esbozo del cuerpo físico, que se concretiza y se torna perceptible para los sensitivos. La ciencia, después de los trabajos de Becquerel, Curie, Le Bon, etc., se familiariza día a día con los estados sutiles e invisibles de la materia, en una palabra, con los fluidos utilizados por los espíritus en sus manifestaciones y que los espíritas bien conocemos. Gracias a los descubrimientos recientes, la ciencia se puso en contacto con un mundo de elementos, de fuerzas, de potencias, cuya existencia ni siquiera imaginaba, y se mostró al final la posibilidad de formas de existencia durante mucho tiempo ignoradas. Los sabios que estudiaran el fenómeno espírita, Sir W. Clohoekes, R. Wallace, R. Dale Owen, Aksakoff, O. Iwenge, Paul Gilbert, Myers, etc., verificaron numerosos casos de apariciones de personas muertas. El espíritu Cathy King, que, durante 3 años, se materializó en casa de Sir W. Clohoekes, miembro de la Academia Real de Londres, fue fotografiado el 26 de marzo de 1874, en presencia de un grupo de experimentadores. Sucedió lo mismo con los espíritus Abdullah y John King, fotografiados por Aksakoff. El académico R. Wallace y el Dr. Thompson obtuvieron la fotografía espírita de sus respectivas madres, fallecidas hacía muchos años. Myers habla de 231 casos de apariciones de personas muertas. Cita algunos sacados de los fantasmas. Señalemos en ese número una aparición anunciando una muerte inminente. Un cajero viajante, hombre muy positivo, tuvo cierta mañana la visión de una hermana suya que falleciera hacía 9 años. Cuando contó el hecho a la familia, fue oído con incredulidad y escepticismo. Pero al describir la visión, mencionó la existencia de un arañazo en su rostro. Esa particularidad impresionó de tal manera a su madre, que cae desmayada. Después que volvió en sí, contó que fuera ella la que, sin querer, hiciera ese arañazo a su hija, en el momento en que la ponía en el cajón. Y que enseguida para disfrazarla, la cubriera con polvos, de modo que nadie en el mundo estaba al tanto de esa particularidad. La señal que su hijo viera, prueba la veracidad de la visión y ella vio en él al mismo tiempo el anuncio de su muerte que, efectivamente, sobrevino algunas semanas después. Deben ser citados igualmente los casos siguientes. El de un mancebo que se comprometiera, si muriese primero, a aparecer a una doncella, sin causarle gran susto. Apareció efectivamente un año después a la hermana de ella, en el momento en que iba a subir a un carruaje. El caso del señor Town, cuya imagen fue vista por 6 personas. El caso de la señora de Freville, que gustaba de frecuentar el cementerio y pasear alrededor de la lápida del marido y ahí fue vista, 7 u 8 horas después de su fallecimiento, por un jardinero que por allí pasaba. El de un padre de familia, fallecido en un viaje y que apareció a su hija con vestimenta desconocida que, después de muerto, unos extraños le habían vestido. Le habló de una cantidad de dinero que ella ignoraba estuviera en su poder. La exactitud de esos 2 casos fue reconocida posteriormente. El caso de Edwin Russell, que se hizo visible a su maestro de capilla con la preocupación de las obligaciones y compromisos contraídos durante la vida. Finalmente, el caso de Robert Mackenzie. Cuando aún el patrón ignoraba su muerte, se le apareció él para disculparse de una acusación de suicidio que pesaba sobre él. Fue reconocida la falsedad de esa acusación, por haber sido su muerte accidental. En la memoria presentada al Congrès International de Psicología de París, en 1900, el Dr. Paul Gilbier, director del Instituto Pasteur de Nueva York, habla de las materializaciones de fantasmas obtenidas por él en su propio laboratorio, en presencia de muchas señoras de su familia y de la de los asistentes que habitualmente lo ayudaban en sus trabajos de biología. Esas señoras tenían especialmente el encargo de vigilar a la médium, señora Salmón, desvestirla antes de la sesión para examinarle los vestidos, siempre negros, mientras que los fantasmas aparecían de blanco. Por exceso de precaución, metían a la médium dentro de una jaula metálica cerrada con candado y durante las sesiones el doctor Gibir no soltaba la llave. Fue en esas condiciones que se producirán, a media luz, numerosas formas, talles diferentes, desde apariciones de niños hasta fantasmas de alta estatura. La formación es gradual, se opera a la vista de los asistentes. Las formas hablan, se mueven de un lugar a otro, aprietan las manos de los experimentadores. Interrogadas, dice Paul Gilbier, declaran todas ser entidades, personas que vivieron en la Tierra, espíritus desencarnados, cuya misión es mostrarnos la existencia de la otra vida. La identidad de uno de esos espíritus fue establecida con precisión. La de una entidad llamada Blanche, pariente fallecido de dos señoras que asistían a las sesiones, las cuales pudieron abrazarla repetidas veces y conversar con ella en francés, lengua ignorada por la médium. En el Congreso Espiritualista realizado en el mismo año 1640 en París, en la sesión del 23 de septiembre, el doctor Bayol, senador de las Bocas del Ródano, exgobernador de Dahomey, exponía verbalmente los fenómenos de aparición de la que fui testigo en Arles y Eglières. El fantasma de Acella, doncella romana, cuya tumba está en Arles, en el antiguo cementerio de Aliscamps, se materializó a punto de dejar una impresión de su rostro en parafina hirviendo, tallada, como se producen habitualmente los moldes, más en relieve, lo que sería imposible para cualquier ser vivo. Esas experiencias, cercadas de todas las precauciones necesarias, se efectuaran en la presencia de personajes tales como el prefecto de las Bocas del Ródano, el poeta Mistral, un general de división, médicos, abogados, etc. En un acta, con fecha 11 de febrero de 1904, publicada por la Revue des Etudes Psychiques, de París, el profesor Milesi, de la Universidad de Roma, uno de los campeones más estimados de la Nouvelle Escuela Psicológica Italiana, conocido en Francia por sus conferencias en la Sorbonne, sobre la obra de Auguste Comte, dio público testimonio de la realidad de las materializaciones de espíritus, entre otras la de su propia hermana fallecida en Cremona hacía 3 años. Damos aquí un extracto de esa acta. Lo más maravilloso que hubo en esta sesión, fueran las apariciones, que eran de naturaleza luminosa, que se producían a media luz. Fueran en total 9. Todos los asistentes las vieron. Las 3 primeras fueron las que reprodujeron las facciones de la hermana del profesor Milesi, fallecida hacía 3 años en Cremona, en el convento de las Hijas del Sacré-Cœur, a los 32 años de edad. Apareció sonriendo, con la rara sonrisa que le era habitual. Del mismo modo el señor Escuancuarillo vio una aparición, en la cual reconoció a su madre. Fue la 4ª. Las 5 restantes reproducían las facciones de los 2 hijos del señor Castoni. Este afirma haber sido abrazado por sus hijos, haber conversado con ellos varias veces, haber recibido respuestas suyas y apretones de manos, los sintió realmente, se sentaron en sus rodillas. Firmaron J.B. Milesi, P. Cartoni, F. Simmons, J. Escuancuarillo, etc. en su artículo del Fígaro del 9 de octubre de 1905, intitulado Par de la Lasariens, C.H. Richet, de la Academia de Medicina de París, decía, a propósito de otros fenómenos del mismo orden. El mundo oculto existe. Aun corriendo el riesgo de ser tenido por mis contemporáneos como insensato, creo que hay fantasmas. El célebre profesor Lombroso, de la Universidad de Turín, en el número de junio de 1907 de la revista italiana Arena, expone el resultado de sus experiencias con Eusapia Paladino. Fenómenos de levitación, transportes de flores, etc., y acrecienta. El lector va a interpelarme con aire de compasión y preguntarme. ¿No se dejó simplemente mofar por vulgares farsantes? El hecho indiscutible es que con Eusapia se tomaron las medidas de precaución más absolutamente rigurosas contra la posibilidad de cualquier fraude, porque se le ataban las manos y los pies, quedando unos y otros liados por un hilo eléctrico que, al menor movimiento, ponía en acción una campanilla. El médium Politi fue, en la Sociedad de Psicología de Milán, metido desnudo, en un saco, y la señora Desperance quedó inmovilizada en una red como un pez y no obstante, los fenómenos se produjeron. Después de todo eso asistí todavía a sesiones en que Eusapia Paladino en trance daba respuestas exactas y muy sensatas en lenguas que ella no conocía, como, por ejemplo, el inglés. Juntando a esos hechos personales todo lo que supe de las experiencias de Crookes con Home y Katie King, de las del medium alemán que hacía a oscuras las más curiosas pinturas, adquirí la convicción de que los fenómenos espíritas se explican, en su mayor parte, por fuerzas inherentes al medium, y también, por un lado, por la intervención de seres supraterrestres, que disponen de fuerzas de la que las propiedades del radium pueden dar una idea, por analogía. Un día, después del transporte, sin contacto, de un objeto muy pesado, Eusapia, en estado de trance, me dijo. ¿Por qué pierdes el tiempo en bagatelas? Soy capaz de hacer que veas a tu madre. Y es necesario que pienses en eso con vehemencia. Impulsado por esa promesa, pasada media hora de sesión, me vino el deseo intenso de verla cumplirse y la mesa, levantándose con sus movimientos habituales y sucesivos, parecía dar su anuencia a mi pensamiento íntimo. De repente, a media oscuridad, la luz roja, vi salir de entre las cortinas una forma un tanto curvada, como era la de mi madre, cubierta con un velo. Dio la vuelta a la mesa para llegar hasta mí, murmurando palabras que muchos oyeran, y que por mi media sordez no podía escuchar. Como bajo la influencia de una viva emoción, yo le suplicaba que las repitiese, ella me dijo. César, fiol mío. Lo que, confieso, no era su costumbre, ya que, siendo de veneciana, decía mío fiol. Después, apartando el velo, me dio un beso. Lombroso, habla después, de las casas embrujadas y dice. Conviene acrecentar que los casos de casas en la que, durante años, se reproducen apariciones o ruidos, concordando con la narración de muertes trágicas y observadas sin la presencia de médiums, pleitean contra la acción exclusiva de estos en favor de la acción de los finados. En el grupo de estudios que por mucho tiempo dirigí en Tours, los médiums describían apariciones de difuntos visibles solo para ellos, es verdad, pero que nunca les habían conocido, de los que nunca habían visto ningún retrato, oído hacer ninguna descripción y que los asistentes reconocían por sus indicaciones. A veces los espíritus se materializan hasta el punto de poder escribir, en la presencia de personas humanas y a su vista, numerosos mensajes, que quedan como otras tantas pruebas de su comunicación. Fue lo que se dio con la mujer del banquero Livermore, cuya letra fue reconocida como idéntica a la que él poseía durante su existencia terrestre. Y muchas veces más, los espíritus se incorporan en el cuerpo de médiums adormecidos, hablan, escriben, gesticulan, conversan con los asistentes y les dan pruebas ciertas de su identidad. En esos fenómenos, el médium abandona momentáneamente su cuerpo. La sustitución es completa. El lenguaje, la actitud, la letra y los gestos de la cara son los de un espíritu extraño al organismo del que dispone por algún tiempo. Los casos de incorporación de la señora Piper, minuciosamente observados, y comprobados por el Dr. Hodgson y por los profs. Islop, W. James, Newbold, O. Lodge y Mears, constituyen el conjunto de pruebas más poderoso en favor de la sobrevivencia. La personalidad de G. Pelham se reveló post-mortem a sus propios parientes, a su padre, a su madre, a sus amigos de infancia, cerca de 30 veces, a tal punto que no dejó ninguna duda en el espíritu de ellos acerca de la causa de esas manifestaciones. Sucedió lo mismo con el profesor Islop, que, habiendo hecho al espíritu de su padre 205 preguntas sobre asuntos que él mismo ignoraba, obtuvo 152 respuestas absolutamente exactas, 16 inexactas y 37 dudosas, por no poder ser verificadas. Esas verificaciones fueron hechas en el curso de numerosos viajes efectuados a lo largo de los Estados Unidos para llegar a conocerse minuciosamente la historia de la familia Islop, antes del nacimiento del profesor, historia a la que esas preguntas se referían. Los anales de Sestienses y Chiques de París, julio de 1907, recuerdan el siguiente hecho, que igualmente se produjo en América por el año de 1860. El gran juez Edmonds, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Nueva York, presidente del Senado de los Estados Unidos, tenía una hija, Laura, en la que surgió una mediunidad con fenómenos espontáneos, que se produjeran a su alrededor, y no tardarán en despertar su curiosidad, de tal modo, que comenzó a frecuentar sesiones espíritas. Fue entonces que se tornó medium parlante. Cuando en ella se manifestaba otra personalidad, Laura hablaba a veces diferentes lenguas que ignoraba. Una noche, en que una docena de personas estaban reunidas en casa del señor Edmonds, en Nueva York, el señor Green, artista nuevayorquino, vino acompañado por un hombre, que él presenta con el nombre de señor Evangelides, de Grecia. No tardó en manifestarse en la señorita Laura una personalidad, que dirigió la palabra en inglés, al visitante y le comunicó un gran número de hechos tendientes a probar que la personalidad era la de un amigo fallecido en su casa, hacía muchos años, más de cuya existencia ninguna de las personas presentes tenía conocimiento. De tiempo en tiempo la doncella pronunciaba palabras y frases enteras en griego, lo que dio oportunidad a que el señor Evangelides le preguntase si podía hablar en griego. Él hablaba efectivamente con dificultad el inglés. La conversación continúa en griego por parte de Evangelides y alternativamente en griego e inglés por parte de la señorita Laura. Hubo momentos en que Evangelides parecía muy conmovido. Al día siguiente renovó su conversación con la señorita Laura, después explicó a los asistentes que la personalidad invisible, que parecía manifestarse con la intervención de la médium, era la de uno de sus amigos íntimos, fallecido en Grecia, hermano del patriota griego Mark Botcharis. Este amigo le informaba de la muerte de un hijo suyo, que quedara en Grecia y que estaba bien de salud, en el momento en que su padre partiera para América. Evangelides volvió a tener contacto con el señor Edmonds varias veces todavía y 10 días después de su primera visita, él informó que acababa de recibir una carta participándole la muerte de su hijo. Esa carta debía estar en camino cuando se realizó la primera conversación del señor Evangelides con la señorita Laura. «Estimaría», dice el juez Edmonds a este respecto, «que me dijesen cómo debo encarar este hecho. Negarlo es imposible. Es demasiado flagrante». También entonces podría negar que el sol nos alumbra. Eso pasó en la presencia de 8 a 10 personas, todas instruidas, inteligentes, discretas y también capaces todas de hacer la distinción entre una ilusión y un hecho real. El señor Edmonds nos informa que su hija no había oído hasta entonces ninguna palabra en griego moderno. Acrecienta que en otras ocasiones llegó a hablar más de 13 lenguas diferentes, entre las cuales el polaco y el indostano, cuando que, en su estado normal, apenas sabía inglés y francés, este último aprendió en la escuela. Es preciso notar que el señor J. W. Edmonds no es una personalidad cualquiera. Nunca pusieran en duda la perfecta integridad de su carácter y de sus obras prueban su luminosa inteligencia. Fenómenos del mismo orden fueron muchas veces obtenidos en Inglaterra. Citemos, una manifestación del célebre profesor Sidgwick a través del organismo de la señora Thompson, adormecida. Figura en los proceedings. El señor Piddington, secretario de la sociedad, testifica el hecho, redactó un relato que fue leído en sesión del 7 de diciembre de 1903. Hizo circular de mano en mano, entre los asistentes, diferentes escritos automáticos, en los cuales los amigos y parientes de Sidgwick, el eminente psicólogo que fue el primer presidente de la sociedad, reconocieron su letra. Al menos una vez Sidgwick se habría esforzado por hablar por la boca de la señora Thompson. El señor Piddington describió esa escena como la experiencia más realista e impresionante que se encuentra en todo el curso de sus investigaciones. No era, dice él, como si hubiese sido Sidgwick. Era él realmente, por lo que se podía juzgar. La personalidad de Sidgwick hizo alusión, entre otras cosas, a un incidente que se diera en una de las reuniones del Consejo de Dirección de la Society, y del cual, se puede decir con certeza casi absoluta, que la señora Thompson no podía tener conocimiento. Una de las personas que asistían a la sesión, miembro del Consejo de Dirección, el señor Arthur Smith, se levantó para declarar que se recordaba muy bien de aquella circunstancia. Relataremos todavía un fenómeno de comunicación durante el sueño, obtenido por el señor Čedo Mihajlović, ministro plenipotenciario de Serbia, en Londres, y reproducido por los anales de Sestienses y Chiques, de 1 y 16 de enero de 1910. A pedido de espíritas húngaros, para que se pusiese en relación con un médium, a fin de elucidar un punto de historia respecto a un antiguo soberano serbio, muerto en 1350, se dirigió a la casa del señor Bango, de quien mucho se hablaba en esa época y a quien nunca había visto hasta entonces. Adormecido, el médium anunció la presencia del espíritu de un joven, ansioso por hacerse oír, y del que no se comprendía el lenguaje. Mientras, acabó consiguiendo reproducir algunas palabras. Ellas eran en serbio, siendo esta la traducción. Te pido escribas a mi madre Natalie, diciéndole que imploro su perdón. El espíritu era el del rey Alexandre. Čedo Mihajlović no dudó, tanto más cuanto nuevas pruebas de identidad luego se adjuntaran a la primera. El médium hizo la descripción del difunto y este mostró su pesar por no haber seguido un consejo confidencial que le había dado, 2 años antes de ser asesinado, el diplomático consultante. En Francia, entre un cierto número de casos, señalaremos el del abate Grimaud, director del asilo de sordomudos de Vaudouse. A través de los órganos de la señora Gallas, adormecida, recibió, del espíritu Forcade, fallecido hacia 8 años, un mensaje por el movimiento silencioso de los labios, de acuerdo con un método especial para sordomudos, que ese espíritu inventara, comunicando al abate Grimaud, venerable eclesiástico, que era el único de los asistentes que podía conocerlo. Poco tiempo hace que publicamos el acta de esa notable sesión con las firmas de 12 testigos y certificado del abad Grimaud. El señor Maxwell, abogado general en el Tribunal de Apelación de Burdeos y doctor en medicina, en su obra Fenómenes Psíquicos estudia el fenómeno de las incorporaciones, que observó en casa de la señora Aguyana, esposa de un estucador, y así se expresa. La personalidad más curiosa es la de un médico fallecido hace 100 años. Su lenguaje médico es arcaico. Da a las plantas los nombres medicinales antiguos. Su diagnóstico es generalmente exacto. Y la descripción de los síntomas internos que él ve es bien propia a causar admiración a un médico del siglo XX. Hace 10 años que observo a mi colega del más allá. No ha variado y presenta una continuidad lógica sorprendente. Yo mismo observé frecuentes veces ese fenómeno. Puede, como expuse en otro lugar, conversar por intermedio de diversos médiums, con muchos parientes y amigos fallecidos, obtener indicaciones que esos médiums no conocían y que, para mí, constituían otras tantas pruebas de identidad. Si se llevasen en cuenta las dificultades que comporta la comunicación de un espíritu a oyentes humanos, a través de un organismo y, particularmente, de un cerebro del que él no se apropió, al que no dio flexibilidad mediante una larga experiencia. Si se considerara que, en razón de la diferencia de planos de existencia, no se podría exigir a un desencarnado todas las pruebas que a un hombre material se pediría, es preciso reconocer que el fenómeno de las incorporaciones es uno de los que más ocurren para demostrar la espiritualidad y el principio de la sobrevivencia. No se trata, en estos hechos, de una simple influencia a distancia. Hay un impulso al que el sujeto no puede resistir y que, la mayor parte de las veces, se transforma en toma de posesión del organismo entero. Este fenómeno es análogo al que verificamos en los casos de segunda personalidad. En este, el yo profundo sustituye al yo normal y toma la dirección del cuerpo físico, con un fin de fiscalización y regeneración, y aquí es un espíritu extraño el que desempeña este papel y sustituye a la personalidad del médium adormecido. Las palabras posesión o pose, de las que acabamos de servirnos, fueron muchas veces tomadas en un sentido lamentable. Atribuirse en el pasado a los hechos que ellas designaban un carácter diabólico y terrorífico, como muy bien dijo Mithers. El diablo no es criatura desconocida por la ciencia. En estos fenómenos no encontramos solamente en la presencia de espíritus que fueran otros hombres semejantes a nosotros y que están siempre animados de los mismos motivos que nos inspiran. Al respecto, Mears hace una pregunta. ¿Es la posesión algunas veces absoluta? Y responde en estos términos. La teoría que dice que ninguna de las corrientes conocidas de la personalidad humana agota toda su conciencia y que ninguna de sus manifestaciones conocidas expresa toda la potencialidad de su ser, puede igualmente aplicarse a los hombres desencarnados. Con eso abordaríamos el punto central del problema de la vida humana, el resorte secreto, la acción íntima y misteriosa del espíritu sobre un cerebro, ya sea sobre el suyo, ya sea, en los casos de que nos ocupamos, sobre un cerebro extraño. Considerada bajo este aspecto, la cuestión toma importancia capital en psicología. Mears acrecienta. Con la ayuda de estos estudios, las comunicaciones cada vez se tornarán más fáciles, completas, coherentes, y alcanzarán un nivel más elevado de conciencia unitaria. Grandes y numerosas deben haber sido las dificultades. Y no pudo ser de otro modo cuando se trata de reconciliar el espíritu con la materia y de abrir al hombre, del planeta donde está encarcelado, una abertura hacia el mundo espiritual. Así como, por la clarividencia migratoria Mears llama así a la clarividencia de los sonámbulos, el espíritu muda de centro de percepción, en medio de las escenas del mundo material, así también hay transmisiones espontáneas del centro de percepción hacia las regiones del mundo espiritual. La concepción del éxtasis, en su sentido más literal y sublime, resulta así, sin esfuerzo, casi insensiblemente, de una serie de pruebas modernas. En todas las épocas se ha concebido al espíritu como susceptible de dejar el cuerpo o, si no lo deja, de extender considerablemente su campo de percepción, haciendo nacer un estado que se parece al éxtasis. Todas las formas conocidas de éxtasis concuerdan en este punto y se basan en un hecho real. Se ve que, gracias a experiencias, a observaciones, a testimonios mil veces repetidos, la existencia y la sobrevivencia del alma salen de ahora en adelante del dominio de la hipótesis o de la simple concepción metafísica, para convertirse en realidad viva, en hecho rigurosamente constatado. Lo sobrenatural llegó al fin de sus días. El milagro ya no pasa de una palabra. Todos los terrores, todas las supersticiones que la idea de la muerte sugería a los hombres se deshacen en el aire. Se dilata nuestra concepción de la vida universal y de la obra divina y, al mismo tiempo, nuestra confianza en el futuro se fortifica. Vemos en las formas alternadas de la existencia carnal y fluídica el progreso del ser, el desarrollo de la personalidad prosiguiendo y una ley suprema presidiendo la evolución de las almas a través del tiempo y del espacio.